Bueno, lo presentamos de forma oficial, el capitán. Sí, ponga la música que no le gusta. Ponga la música que no le gusta. Sí. Bueno, con ustedes el señor Edgar Bittencourt. Bueno, se niega. Ahora sí. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Con ustedes el capitán Bittencourt. Un abrazo bien grande para mi amigo Luis Ruiz. Buen día, capitán. Buen día, capitán. ¿Cuántas cuadras hay de acá a Ejido y 33? Hay como 8 cuadras. No. Hay 24 cuadras, no sé. Contala. De acá. No sabe. Bueno, tiene que aprender. Perdiste la oportunidad. Buscando gloria. Buscando tumbas. ¿Dónde caer? Con oficiante nuevo arrancamos el año. Presentado por Machado Motos. Bien. El lugar que tu moto está bien. Claro, en Barreiro, pasando Muñoz. Uh-huh. Vas allí, excelente atención, pero aparte, si la moto no arranca, y bueno, vos decís, yo no voy a andar con esta moto 40 cuadras tirándola, llamás a Machado, vení a buscarla y la van a buscar, y te la llevan. Que yo sepa, no existe ese servicio en otros talleres mecánicos. Aparte, te la arreglan en el día. Además. Te la arreglan en el día, te venden los cascos, te tiran repuestos, en fin. Machado Motos, entonces, auspiciante de la sección Contando Historias, todos los jueves. Machado Motos allí en Barreiro pasando Muñoz. Además de eso tiene todo lo que es repuestos originales, aceites. Exacto, de todo, sí. Accesorios para la moto. Excelente mecánico. Perfecto. Bueno, capitán, ¿con qué nos venimos hoy? Mirá, ¿de qué vamos a hablar? Y particularmente creo que lo importante es lo que vamos a hacer este año, ¿no? Ajá. Porque yo fui dejando cosas para atrás para este año darle con todo. Incluso hemos hablado con él de hacer un canal de YouTube, ya que hemos ido a ciertos lugares, hemos filmado, hemos recabado. A mí no me invitan a hacer canales, voy a hablar de algo que no te invitamos. El inventor. Tenemos un viaje a Centurión, que lo vamos a tener que hacer, donde alguien que tiene campo en esa zona, de Centurión, Saldaña, por ahí, asperezas, dice que bajan ovnis. Que dejan marcas y vamos a ir a limar asperezas. Y él dijo que nos llevaba inclusive en la camioneta, así que me voy a comunicar con él. Tenemos que ir a la zona de Aba. Tenemos que ir a la zona de Aba porque aparte tengo testimonios, tengo que hablar con una señora que vivió cerca ahí de Aba, en la zona de Rincón de Reyes, Rincón del Rey. Porque dice que en toda esa zona aparece la famosa Mujer de Blanco. Y esta señora que aparte vive en una casa donde pasan cosas raras ahora, Carmelo, me comentó que un día los perros estaban como locos, y cuando mira por la ventana, la Mujer de Blanco estaba en la portera, mirando hacia la casa. Se pegó un susto bárbaro y se vino a vivir a Melo. Entonces hay lugares para ir a ver, hay lugares para recorrer en la ciudad y en los alrededores, también ahí cerca por la zona de la carretera Centurión, en un puente. Bueno, si la gente tiene algún lugar que nos exacto, quiera decir, que mande mensaje al 091-684-983 y vamos. Justamente hablando de eso, que cuando la gente tiene algo para algo extraño, un par de semanas atrás, una contacto se comunicó conmigo, que ella me mandó un video, que todos los días veía un objeto, una luz, que se entraba a mover y que pasaba como por detrás de la Torre Juana de América. Bueno, nos dio la dirección, no la vamos a dar. Uh-huh. Una vivienda, la planta alta de la vivienda. Fuimos con Nils, fue Pablo Jackson también. Después Pablo se tuvo que ir, pero a la hora que supuestamente apareció. Desarmar auto se fue. Bueno, está perfecto. Sí. Lo cierto es que quedamos con Nils y vos sabés que estuvimos rato, como una hora y pico en la casa. y lo único que se veía era una estrella. Estaba de día todavía, ¿te acordás, Nick? No eran las 8 de la noche, uh-huh. Estaba de día y lo único que se veía era una estrella. Era la única estrella que había en el firmamento. Y estaba quieta la estrella. Y la vimos, no, eso es una estrella, eso es una estrella. Como una hora vimos la estrella. De pronto pasa una nube. ¿Viste esas nubes que... esos días que prácticamente las nubes no se mueven? Uh-huh. De pronto pasa una nube y tapa la estrella. Tapa la estrella y después de un ratito como que la nube se mueve. Uh-huh. Pero ¿qué pasó, Nils, con la estrella? La estrella comenzó a moverse de forma brusca. ¿Hacia abajo? Y en cuestión, había estado una hora. Una hora. Frente a nosotros. Sí, una hora como si fuera una estrella, de pronto se empezó a bajar, a bajar, a bajar. De repente empezó a bajar y se fue. Y apareció, o sea, bajó, quedó al lado de la Torre de Juan de América e hizo el movimiento como hacia el sur, ¿me entendés? Y uh-huh. Desapareció por atrás de la Torre de Juan de América. Pero lo más increíble es que la hija de la dueña de casa, nos dijo la hora exacta que pasaba eso. Y pasó. Creo que era cerca de las 9. Uh-huh. Lo más increíble es que Pablo en ese momento no estaba con nosotros, había salido. Y cuando yo me meto a medianoche en el WhatsApp, a esa misma hora Pablo estaba en la zona allí de la panadería de San Carlos, en la carretera uh-huh. Centurión. Una zona alta y uh-huh. No vio nada. Y tendría que ver, porque de ahí se tendría que ver. No, pensaban que podía ser un dron, pero ¿quién va a hacer los días a la misma hora poner un dron? Y aparte Nils dijo, eso no es un dron, porque aparte era una luz blanca, uh-huh. que estuvo quieta como si fuera una estrella, y después, y bueno, y desde mi casa no se puede ver. Y bueno, yo voy a ir a la casa de alguien, de un amigo, para ver si podemos captar de nuevo eso. Yo quiero ir. Bueno, estás invitado entonces. Dale. Estás invitado. El asunto es que teníamos la Torre Juana como referencia. Exactamente. Ahí va. Pero entonces ahí pudimos ver que se estaba moviendo rápido, ¿no? Claro. Había estado una hora ahí y de repente empezó a bajar. Claro, porque estaba como arriba de la Torre Juana de América. Desde en el punto que estábamos nosotros, lo veíamos como que si estaba arriba, ¿no? Y de pronto bajó. Y yo tengo tres videos. Y en los tres videos siempre esa luz hace lo mismo. Baja y después hace un movimiento. Pero a la misma hora. A la misma hora. No puede ser. Sí, a la misma hora. No sé si está ocurriendo. Los extraterrestres no están tan bien combinados con la obra humana como para hacer eso. Pará, lo increíble es que yo me comuniqué después con esta señora y me bloqueó en el Facebook, no sé por qué. ¿En serio? Sí, porque le pregunté si seguía ocurriendo porque ella me dijo, son 4 días de corrido que pasa esto. Y al quinto día fuimos con Nils y con Paul. Uh-huh. Y capaz, no sé, alguna... Porque yo le dije que quería que ella grabarla y ella me dijo que no, y capaz que por eso uh-huh. Le dio vergüenza. Pero viste, a la gente que tenga algo, que vio algo, que se comunique con nosotros, se puede comunicar por privado, al programa, por el WhatsApp, o por Messenger, si saben quién soy, en Facebook me buscan, uh-huh. o con Nils. Y vamos a cualquier lugar, filmamos, hay lugares a los que tendríamos que volver. Tenemos ganas de volver a un par de lugares con Nils. A Cinemelo, por ejemplo, tenemos ganas de volver. Uh-huh. Y son lugares especiales. A la casa de la 33. Oh, ¿cómo no habíamos ido a la casa de la 33? No digas cuál es la casa de la 33. Uh-huh. Hablando de la casa de la 33, tengo que hablar también con una persona que ha tenido experiencias muy extrañas. Yo no sé si conté esta cosa acá. Esta casa, que está en la calle 33 y que está abandonada, uh-huh. y que yo puedo conseguir la llave para ir de noche. Ah, mira. No tiene luz. Nadie vive en esa casa. Bueno, pero hay una persona que trabajaba en la construcción y estaba trabajando en esa cuadra, en un techo. Él y, bueno, dos empleados, ¿no? Dice que de pronto ve que en el fondo de esa casa, de la 33, había un montón de gente. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Cómo va a haber un montón de gente en una casa que no vive nadie? Uh-huh. Y aparte le llamó la atención las vestimentas de la gente, ¿no? ¿Vestidos de alguna época? Y sí, como que vestidos de antiguo, ¿viste? De uh-huh. otra época. Y está, y yo digo, voy a tener que hablar con esta persona. Igual le cambiamos la voz. Tiene muchas experiencias y dice que eso fue lo que le llamó la atención, porque es una casa que hace por y lo que menos... eso no fue al fondo, el tipo no el tipo estaba nada. El tipo estaba trabajando en una casa de esa cuadra, estaban arreglando el techo, uh-huh. y pudieron ver yo no sé si estaba a 30 metros, a 40, 50 metros de una casa que fácil, según José Lo Sosa, cuando se mudó para la zona, uh-huh. hacía ya mucho tiempo, o sea, 50 años atrás, hacía ya mucho tiempo que nadie vivía en esa casa, uh-huh. o sea, es una casa que no sé ponele, pueden ser 60, 70, 80, 90 años que nadie vive en esa casa. ¿Y cómo había gente en el fondo? O sea, había como una reunión, una fiesta. Entonces son cosas que vos decís, pa, cosas raras, extrañas. Y bueno, la gente que tenga alguna historia, que se comunique, ¿viste? Y nosotros vamos. Pero bueno, lo más interesante de acá que es que yo no sabía de qué iba a hablar hoy. Y Graciela Abreu, a la que le mandamos un saludo, me mandó algunas cosas. Y una de ellas es que un satélite americano, sacó aparentemente una foto de un Sasquatch. ¿Qué es un Sasquatch? Un pie grande. Entonces, bueno, está. La foto en sí no es esclarecedora. Pero y ahí está, se armó todo un debate, ¿no? Se armó todo un debate. Pero lo increíble es que justamente también Graciela me manda una filmación. También se armó un debate sobre esta filmación. Uh-huh. Un tipo iba con sus hijas pequeñas. Uh-huh. En Estados Unidos, le quería mostrar, como vive en la ciudad, le quería mostrar las estrellas a sus hijas pequeñas. Entonces el tipo va filmando las estrellas desde una parte alta, y de pronto se siente el griterío de las niñas, y es que había aparecido algo extraño de tipo color marrón moviéndose en la oscuridad. Claro, pero siempre que hay que aparece un bicho de estos raros, ¿viste? Siempre lo que... Nunca hay una filmación... Ahí va, no, nunca se filma. Entonces dijeron, no, esto es trucho, porque el hombre... Si vos ves, ponele a un pie grande, y lo ves, y lo empezás a filmar, pero no, ya estaba filmando cuando apareció el bicho este. Pero otro dice, no, es cierto, porque las niñas pequeñas, los gritos, los alaridos que pegan, en inglés, obviamente, no es de una persona que tiene algo tramado, ¿me entendés? Porque se asustaron realmente las chiquilinas. ¿Y qué pasó con el bicho? ¿Se fue? Claro, porque ellos estaban en la ruta, el auto en la ruta, y este bicho extraño estaba en el campo, digamos, ¿no? En la zona así, fuera de la ruta. Estaba con gangaya, en realidad no pudo jugar. Bueno, entonces, y hoy en mi muro, yo hago una publicación de que volvía con la sección Contando Historias, y alguien empezó a comentar, sin saberlo. ¿Quién es esa persona? Es una persona que vive en Durazno. Uh-huh. Es una persona que ahora es evangélico. Él estuvo metido en la magia negra. Y tuvo algunas experiencias muy extrañas que lo llevaron a cambiar totalmente el rumbo de su vida. Uh-huh. Y se convirtió en evangélico, porque tuvo experiencias muy raras, muy extrañas. Estaría bueno también un día agarrar y comunicarnos con él para que cuente, ¿no? Y claro, yo agarro y bueno, voy a leer acá los comentarios. Él pregunta a qué hora de la mañana arranca mi sección. Yo le digo, en un rato el programa va de 9 a 12, yo entro a eso de las 10 y poco, ¿no? Y se da una conversación, y está en mi muro es público. Dice Walter Andrés Martínez Cowen, fotógrafo de Durazno. Uh-huh. Con mi gurí nos metemos muy adentro del monte, buscando lugares donde el agua no esté ni llano ni profundo. Más porque él, o sea el niño, está aprendiendo a nadar. Yo no, porque nado muy bien. Se vino el atardecer, dice esta persona, y el monte a esas horas es más oscuro. Mi gurí siente sonidos bruscos, como suele decir él, a lo que yo siento gruñidos fuertes y algo similar a estornudos. Miro para la orilla del frente y del agua sale un tipo medio doblado, o sea, encorvado, digamos, pero era gris y como con pelos. Era eso lo que gruñía. Yo estaba en el agua a punto de salir, y lo raro que yo tengo buen oído y buena vista, y esa cosa nunca la sentí nadar y tampoco la vi pasar atrás mío. La vi salir del agua y meterse al monte. Sea lo que sea, venía por debajo del agua y con tremendos pulmones, o sea que no respiraba. El tipo vio esa cosa, pero nunca sintió el ruido, simplemente vio cuando salió del... Pará, ¿dónde fue esto? Esto es en Durazno, él no dice el lugar, pero dice que él le gusta ir a lugares en el monte, y va con el niño, con el hijo, que es un chiquilín que pone que tenga 12 años, ¿no? Digo, yo siempre digo lo mismo, cuando la gente me cuenta las historias, digo, hay quienes me dicen, ¿pero vos creés? Digo, mirá, yo ni creo ni dejo de creer, porque si alguien viene y me cuenta una historia, yo no soy quien para aseverar, afirmar, y tampoco soy quien para negar. ¿no? Porque si yo cuento historias de que me han pasado cosas extrañas a mí, digo, queda mal que de pronto la gente agarre y se ría mío. Pero acá no termina el asunto. Dice Walter Andrés Martínez Cagüe. Decidí no comentarlo y es algo pendiente a ir a ese lugar de nuevo, pero solo. Claro, él no quiere ir con el hijo porque el hijo es un chiquilín de unos 12 años de edad, ¿no? Últimamente en esa zona hay movimientos raros, tanto en el agua como ramas que se mueven sin viento. Si bien tengo un historial de misterios, me están pasando cosas muy recientes en lo que va de la semana. O sea que esto es algo que le ha pasado en estos días. Y acá es lo que digo, él siempre tuvo experiencias extrañas, sobre todo cuando se metió en la magia negra. Empezó a tener experiencias muy raras, se asustó y por eso se convirtió en evangélico, ¿no? Buscó la religión, en fin. Digo, y tal, yo le contesté justamente a una amiga, me pasó un par de publicaciones recientes sobre dos extraños encuentros con pie grande, criatura de la que he hablado en su momento. No sé qué viste, no puedo opinar. Estaría bueno que en el programa que viene hablemos de pie grande, del monstruo del lago Ness, del chupacabra. Yo tengo un amigo que tiene una experiencia extraña, que como de chupacabra, ¿viste? Estaría bueno, está bueno, creo que para el programa que viene vamos a tratar ese tema, ¿viste? O por lo menos conseguir el teléfono de esta persona y llamarlo. Sí, claro, sí, yo tengo de contacto. Bueno, la gente se siguió comunicando, Francisco Cirino Morales dice, yo salgo a caminar a esa hora, pero mi compañera te escucha, así que le mandamos un saludo. Dice... ¿Y por qué no lleva auriculares, Cirilo? Cirilo, sí, viste, tendría que llevar auriculares a la radio y escuchar el programa. ¿No sabe Cirilo que que lleva el internet celular y escucha? Es una persona vieja, 60 años, viste. Pero escucha... Ancianos. A ver, la radio, claro, tiene el receptor ahí. Bueno, pero para que la historia no termine acá, la de ahí este va. Hombre. A ver. Dice, es más, tengo una bolsa de huesos sospechosos sacados ayer del agua. O sea que del agua sacó una bolsa de huesos. Y una capa gruesa de algún animal antiguo, una capa, no sé, ahí me liquidó, ¿no? Que sería una capa. Con lo de la bolsa voy a buscar gente que dé confianza porque son dudosos. Capaz que encontró los huesos de un muerto, hay uno que mataron o murió, no sé, ¿sabes? Y de un muerto de seguro. Está. Sigue, es raro, dice, hablando del bicho raro este que vio. Es raro, mi gurí lo vio en parte también. Disfraz no era, la barranca lo hubiera jugado en contra, dice. Aparte, vos no vas a andar disfrazado en el agua. Saliendo el agua. Claro. En un lugar que supuestamente no anda nadie. Claro. ¿Qué va? Claro. Yo ahí barro y le digo, mira, un amigo que viajaba muy a menudo de Melo Porto Alegre, en una ocasión, volviendo a Melo, venía conversando con el chofer del bus, ¿no? Era un amigo en la época del liceo, él para zafar del liceo militar obligatorio en Brasil. Uh-huh. Él tenía creo que el padre brasileño y la madre uruguaya, o al revés. Uh-huh. Entonces, para zafar de la liceo militar, ¿no? Del servicio militar obligatorio, él hizo liceo acá en Melo. Y él se iba muy a menudo a Valle a visitar a la madre y a Porto Alegre a visitar al padre. En una ocasión, él venía de Porto Alegre, venía en el ómnibus, conocido del chofer y y del guarda. El guarda le dio sueño. Y va y le dice, bueno, está, asentate en mi asiento. Dice que venía lleno el ómnibus. Dice, yo voy a conversar con el chofer, y el guarda se echa a dormir porque era de madrugada, todo el mundo durmiendo. Y bueno, y este amigo viene conversando con el chofer, y en la oscuridad de la noche, de la madrugada, dice que vieron algo que no pudieron identificar porque no era un oso, tampoco era un mono, era algo que era grande, no me supo explicar qué altura, si era de 2 metros o de 3, porque claro, vos vas en un ómnibus a, no sé, 80, 90 por hora, 100 por hora, pero claro, la luz como que lo alumbró, como que el bicho se tapó con la mano la cara, no pudieron verle la cara, pero era una cosa, dice, que parecía un oso o un mono, peludo y de color marrón. Y yo recuerdo que hablábamos con él, porque él me decía, mirá, sos la única persona a la que le he contado esto, porque me da miedo contarlo y que me toman, o sea, no me queda miedo, me da vergüenza contarlo y que me agarren para el gasto, ¿viste? Pero vos sabés que mono no era, aparte un mono tan grande, porque en Brasil hay monos, inclusive acá en Uruguay, pero son chicos, o sea, no hay orangután, no hay gorila. Dice, y oso tampoco hay, porque que yo sepa, en Brasil oso no hay. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, no sé. ¿Qué fue lo que vio esta persona en Durazno? Tampoco lo sé. Dicen por acá. El bicho tenía ojos celestes, por eso se tapó la cara. ¿Pero por qué? No, fue por la... Claro, tenía ojos celestes y le afectó la luz. Será por eso. Me dice... Porque continúa la conversación. Está en mi muro, ¿viste? Dice esta persona. Viste que en cada país, eso que creo que vi, tiene nombres diferentes. En México le dicen el Nahual. Uh-huh. El Nahual vendría a ser una especie de lobizón, ¿no? Uh-huh. Mexicano. En Chile tiene otro nombre, lo mismo que en Perú, Bolivia. En Google debe estar los nombres. Yo nunca me esperé verlo por otras creencias que tengo. Y quien, supuestamente, tiene creencias religiosas, no los ven. Pero yo sí vi esa cosa con forma humana, camina encorvado, es gris y parecía peludo, ¿no? Uh-huh. Pensé que podía ser un chancho o un carpincho, con el sonido. Porque dice que encontró excremento de chancho o de carpincho. No serán chanchos jabalí. Bueno. Pero cuando salió caminando en dos pies, como una persona, y tenía el cuerpo como humano, vi que era otra cosa. Esa cosa nos estuvo vigilando a mí y a mi hijo. Bueno, capincho y chancho caminando en dos pies, no sé si vos has visto. Yo he visto algunos bichos como las cabras, que te caminan en dos patas. Pero bichos sí que te caminen en dos patas, no sé. Y bueno, está. Yo, obviamente, al no haber visto esto, no tengo idea de qué puede ser. Aparte, él es fotógrafo, pero yo no me imagino un tipo bañándose, nadando con la cámara ahí, en el agua. Entonces tampoco puedo sacar fotos. Pero está bueno para hacer una entrevista. Yo voy a tratar de comunicarme con él para que cuente estas historias y otras, porque la verdad es un tema bien interesante. O sea, yo no sé si el hombre dice la verdad, capaz que es un... Ojalá no esté escuchando, ¿no? Capaz que es una mentira bárbara que se mandó. Porque claro, yo no puedo saber, él lo comenta en mi muro y yo no puedo saber si está diciendo la verdad o no, pero estaría bueno entrevistarlo porque en caso de que sea cierto, él estuvo ante una presencia extraña, era de noche. Ya estaba anocheciendo, entonces no se podía ver bien. Y eso lleva a que de pronto vos puedas confundirte ahora. Pero una persona, es difícil, ¿no? Es difícil que sea una persona, un ser humano. Uh-huh. Y un bicho, no sé qué bicho podría ser tampoco. Yo conozco algo de lo que es la fauna uruguaya. Y acá los monos que hay, el mono aullador, por ejemplo, que hay en Artigas y en Rivera. Pero es un bicho chiquito, uh-huh. No es un bicho grande. Así que no sé, ¿viste? Son las cosas raras. Y ya de paso, bueno, está, yo tenía ganas de hablar de, en cierta forma, de lo que es el pie grande, entonces. El pie grande sí. Solo de Canadá y Estados Unidos, ¿no? No. ¿Sabes que no? Porque, claro, a mí me dice recién, le hablaba del pie grande. El pie grande, en realidad, también es el monstruo de las nieves en el Tíbet. En el Tíbet, o sea... en Estados Unidos, los americanos de Estados Unidos provienen de Siberia, ¿no? Cuando cruzaron el canal de Bering, cruzaron desde lo que era Eurasia hacia lo que es Alaska, en la época de la glaciación. O sea que no, estaba todo convertido en hielo, los tipos pasaron con sus perros, los huskies siberianos, ¿viste? Ah, por el estrecho de Bering. Por el estrecho de Bering. Uh-huh. Y muy factiblemente llevaron la historia del monstruo de las nieves del Tíbet, la llevaron a Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo llegó esa historia a estos lares? Digo, los indígenas también entraron a bajar hacia el sur de América. Uh-huh. Que ya se da paso, vos sabés que encontré una información, pero bien interesante. Hay una confrontación entre paleontólogos uruguayos y americanos, uh-huh. Porque hay paleontólogos uruguayos que dicen que encontraron huesos en Uruguay que datan de 30.000 años atrás. Y dicen los paleontólogos americanos que es imposible... Porque hace 30.000 años atrás todavía no habían pasado por el estrecho de Bering los siberianos a Alaska. Ajá. Y lo que yo puedo pensar que en realidad esos restos fósiles que se encontraron en Uruguay es de polinesios. Porque también venían desde el Pacífico, llegaban, por ejemplo, los mapuches son descendientes de... ¿Se cayó algo, Gerardo? Sí. Los mapuches son en realidad descendientes de polinesios. Uh-huh. Y en Uruguay podían haber descendientes de gente que viene de la Polinesia. Uh-huh. Y bueno, se dio toda una discusión. Pero en realidad yo creo que lo del Sasquatch viene desde Siberia, desde el Tíbet, y pasó a lo que es los nativos americanos. Uh-huh. Lo raro es que las filmaciones que hay dejan dudas. Hay algunas filmaciones, yo no sé si ustedes han visto en YouTube. Sí, hemos visto, pero no. Sí, pero hay una ahí que fue filmada en la década de 60. Y hay algunos que dicen que por la forma de caminar no podría ser humano. Porque el ser humano tiene una manera de caminar que ese bicho no está. Pero viste que siempre, como que vos decís, nunca nadie mató a un ser de estos. Dicen, por ahí, que son seres que viven en otra dimensión. Y que de vez en cuando se dejan ver en la nuestra. como dicen que ocurre en la famosa laguna que tendríamos que ir, que Gerardo la conoce y que Nils ha ido a pescar. Una laguna que hay acá por cerca de Melo. A ver cuál. Ah, la de Ciro Pinto. La laguna de Ciro Pinto, sí. La laguna de Ciro Pinto, viste que tiene sus historias. De hecho, yo recuerdo que vos, que sos escéptico. Sí, soy escéptico. Sí, pero viste una luz cuando vivías en la chacra. Uh-huh. Y esa luz se apareció, después Ciro la ve en las... En las cámaras, tengo la foto de la cámara de Ciro. De la cámara de Ciro. Y dicen que en esa laguna se han visto cosas raras, uh-huh, luces, uh-huh, incluso duendes. También, uh-huh, se dice que los duendes son de otra dimensión. Y por eso se dice que no se han encontrado huesos de pie grande, ¿no? Que sería un ser de otra dimensión. Yo puedo contar, hay una historia de un amigo, es un amigo que escucha el programa. No, hace tiempo que me contó esta historia. Y a veces hablando, viste, porque él escucha el programa, me dice, pa, pero bueno, por favor, no cuentes esto, nunca me quemes, porque eso es una cosa muy rara. Pero contarlo sin el nombre. Claro. Este amigo que había ido con su compañera, fueron a acampar. La compañera tenía, creo que dos perros chiquitos, ¿viste? Y van a acampar a una zona cerca de Melo, ¿no? Ahí por la carretera Centurión, entrando por ahí, relativamente cerca de Melo. Y bueno, estaban de noche, estaban pescando, ¿viste? A él le gusta pescar, estaba con la compañera. Y de pronto los perros se pusieron como locos. Se pusieron como locos y arrancaron rumbo a un árbol. Uh-huh. Y ahí, ¿viste? Ladraban como locos hacia arriba, ¿viste? Los perros chiquitos. Viste que los perros chicos son de armadillo, ¿no? Pa, les gusta. Los caniches, ¿verdad? Son. Ah, sí. Bueno, no, pero todo lo que es perro chico, porque tienen, se creen que son dos hermanos, sí, grandanés, sí, sí, ¿viste? Y el tipo tenía una linterna y que también un farol, porque ya de paso también tenía un arma. Y dice, mirá, dice, yo lo que vi era más grande que un águila. Dice, era una cosa que era enorme, que salió volando. Dice, yo nunca vi un cóndor, pero cóndor no hay en Uruguay. Uh-huh. No, porque un águila, viste que es un animal, es el ave más grande que puede haber acá en Uruguay. Uh-huh. Pero eso que vio, dice, mirá, era enorme, era un coso de más de un metro de alto, por lo menos. Dice, y en la oscuridad, claro, en la oscuridad y entre los árboles no pudo ver bien. Y me dice, vos jamás vayas a decir, por favor, yo para mí que vi chupacabra, me dice. Yo, no, pero el chupacabra es un ser que no. No vuela. No, volar vuela, pero es como el pie grande. O sea, pará, el chupacabra no vuela. ¿Qué tiene una foto? El vuela. Chupacabra vuela, no vuela. No. Pero aparte, ¿qué tiene una foto de un chupacabra? ¿Viste que dice que donde aparecen los ovnis aparece el chupacabra? Uh-huh. Bueno, lo más increíble es que cuando él me cuenta esta historia, uh-huh, ya había pasado de moda lo del chupacabra, porque yo recuerdo que por el 97, 98, vos te metías en el canal Infinito. Y se hablaba de ovni y de chupacabra. Viste, chupacabra que en Brasil, uh-huh, que en Costa Rica está, apareció un chupacabra acá en Uruguay. Bueno, pero cuando había pasado de moda lo del chupacabra, el tipo me dijo, mirá, era una cosa rarísima, tenía una forma rara, no era, parecía un pájaro, pero no era un pájaro, podía ser un cóndor, pero yo nunca vi un cóndor en Uruguay. Yo no sé si porque el cóndor vive en los Andes. Uh-huh. Yo no sé si es un bicho que se aparezca por acá. No es como las golondrinas, que están en el norte, allá por el Canadá, y cuando querés ver, andan acá por el sur de América. Y el cóndor no es un bicho que huele para estos lados, ¿viste? Y él me decía, mirá, yo, por favor, por eso me pide que por favor no lo nombre, porque le da una vergüenza tremenda cuando me cuente esta historia. Bueno, dice, Gerardo, ¿alguna vez viste un chupacabra? No vi. Bueno, entonces, ¿cómo sabés que no vuela? No, dice que vuela. Dice que el chupacabra vuela. Dice que viva la mañana y que viva el capitán, dice Mauri. No, dice que el chupacabra vuela y que este bicho, cuando él con la linterna enfoca, porque claro, una linterna, no sé, no puede alumbrar demasiado. Y aparte en un árbol, puede ser un árbol frondoso, entonces no pudo ver bien. Entonces cuando vio, dice que era enorme, porque las ramas del árbol, todo, viste, como que aquello fue, que se movió el árbol, un árbol grande, y el tipo se asustó, ¿no? Se pegó un susto tan grande que agarró, metió a la mujer, los perros, todo para el auto y salió, se mandó a mudar, claro. Un búho, dice, pero gigante. Y era muy grande para ser búho, ¿viste? Él me decía, mirá, era una cosa tipo un cóndor, porque, claro, yo le digo, ¿pero de qué tamaño? Dice, mirá, tenía más de un metro de altura. Yo no sé cuánto puede medir un cóndor, pero anda no, ahí. No tenemos pájaros tan grandes. No, acá. No hay. Una avestruz. Una avestruz arriba del árbol. Una ñandú. Un ñandú, pero el ñandú sí que no vuelan. ¿Y qué andaba haciendo arriba de un árbol? Y no sé. Porque las gallinas se suben y se suben arriba de un árbol. Pero yo nunca vi un ñandú arriba de un árbol. Mira, el avestruz duerme donde se le parezca. No vas a decir dónde tiene que dormir un avestruz. Bueno, no sé, pero el ñandú no vuela y... Era un ñandú revolucionario. Claro. Sí. Yo voy a ver si lo convenzo al amigo de que cuente la historia, porque la historia es más larga, esta del chupacabra. Y le cambiamos la voz, ¿viste? Si se anima. Porque él me lo contó a mí. Y él jura que yo soy la única persona, aparte de la que era en ese momento su esposa, que conocen esta historia. Bueno, sí. Si necesitan algo para la memoria, para recordar, tu deportólogo o tu médico te recomendó tomar conágeno. Nosotros te recomendamos algo mejor e innovador. Ginacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno. Ginacol es la primera y única matriz que en un solo frasco incluye los 5 tipos de colágenos estructurales presentes en nuestro cuerpo, con una acción y resultados 10 veces más rápido que cualquier colágeno que haya probado. Historias verdaderas con resultados reales. Ginacol es fuerza en movimiento. También estamos con Provisión Martín. Provisión Martín tiene frutas y verduras de acá, de Cerro Largo, de granjeros locales. También tiene sillas plegables, tiene bebidas en oferta, además tiene helados en ofertas. Tiene las frutas y verduras de locales. Ahí va. Provisión Martín está por Vieira 1317, pasando el gimnasio del Liceo 3, de 7:30 a 23 horas de corrido. Tiene el teléfono 464-26601, 092-299-132. Trabaja con tarjetas y acepta tickets. Provisión Martín. Todo puede suceder, dice Julito. Si la chancha de Don Verídico hizo nido en un árbol, todo es posible. Pará. La chancha de Don Verídico es un Don Verídico, es un mentiroso bárbaro. La chancha hizo nido. Sí. Bueno. Y ahora estamos también con el taller de Machado Motos. De Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, pasando Muñoz. ¿Qué mecánico, Machado? Además, te arregla la moto. Sí, es mi mecánico. Pero no demora un mes para eso. Te arregla en el día. No, te arregla en el día e incluso te la va a buscar y te la va a llevar después. O sea, hay gente que no conoce mi moto. Mirá que yo, a mí me ha pasado de tener Honda 50. Yo, tan animal que cuando me compré la Honda 50, yo no sabía que se ponía en bicicleta. Claro. Y vos sabés que se pincho las dos ruedas. O sea, en realidad no es que pinché, me las cortaron. En el parque River, yo era un gurí. Y la traje de tiro hasta mi casa. No la traje como si fuera bicicleta. La traje. Y vos sabés, pasé como 10 horas para llevarla. Sí, claro. ¿Te imaginás del parque Rivera a la Castellano pasando Michelini con las Honda de tiro? No sabía que se ponía en bicicleta. Y estaba tremendo. No. Y mi moto que es recontra pesada. Pero no es por mi moto. Vos vivís a 20 cuadras, tenés una pollerita. Y decís, Machado, vení a buscármela, dale. Vení a buscármela y Machado, va a ver, la busca. Pueden llamar al 099-16-51-71. 099-16-51-71. Ahí va, espectacular. Machado. Mirá, hace poco... Pará. Sí, dale. Seguí. Estamos también con Barrillada, lo de Marcos, que vamos a ir a comer con... Pizza. ¿Vos preferís pizza? Yo prefiero asado. Ah, bien. Nils, ¿qué prefiere, Nils? Yo quiero una rellena. Ah, mirá. Yo quiero. Está bueno, Sí. Dos rellenas quiero y. Un tipo conocido, Marco, ¿no? Conocido en ese rubro. Y una porción de asado. Bien. Creo que ahí voy. Vamos a ir ahora a las 11, vamos por allá. No. Dejamos el programa y vamos por allá. Porque en el programa no es hasta las 12. Ah, pero. No da tanta hambre. El segundo día de la temporada y usted ya se quiere ir. Pero no esperemos a junio porque si no, sí, pará, claro. El problema es que va de 10 a 10 y cuarto. Barrillada lo de Marcos en Mata entre Valle, Ordóñez y Herrera. Horario de 11 a 16 horas. De 19:30 hasta que las velas ardan. Ah, sí, sigue de largo. Marcos no te corre, ¿no? No es como en otros lugares donde llegan a una mañana y se están juntando la mesa y barriendo. Sí, empiezan a meter flito, esa cosa, ¿viste? Vos tenés que agarrar y vamos, ¿no? Empiezan a meter la silla para arriba de las mesas, ¿viste? Esa es la típica, te meten la silla para arriba de las mesas y dicen, muchachos, ¿quieren algo más? Y bueno, ya comió todo y tomó todo, ¿viste? Está. Bueno, pizzería y parrillada, lo demás. Sí, yo hice una investigación sobre el famoso segundo cementerio que hubo en Melo, ahí en la zona de la Cuchilla de las Flores. Y en Archivo Arachán, una página que está muy buena en Facebook, hablaron sobre ese famoso cementerio. Y yo ya metí la parte esotérica del asunto. Pará, creo que recuerdo esa publicación. Dijeron sí. que y tengo estaba, algo. Creo que en, sí, en sí. el hogar Juan José Burgos. No, yo tengo el mapa donde estaba. Uh-huh. Era ahí en la parte de lo que sería la Juan Darío Silva, del Pilar. Enfrente, ¿en dónde está el gimnasio municipal? Por claro, sí, la parte del gimnasio, del Pilar, Sarandí o Oribe. Y después en la enfrente allí del Club de los Girasoles, es la Ancina. Y ahí estaba la puerta del cementerio, que fue el segundo cementerio. Entonces a mí, Marcelo Arostegui, que siempre escucha el programa, y cuando no escucha yo le mando el programa por WhatsApp, él me ha mandado diferentes mapas de Melo. Yo no creo, creo que también le envío a ustedes por WhatsApp, a ustedes dos, mapas de Melo. No. Distintos mapas de Melo de distintas épocas. Y yo se lo pasé a alguien, Jorge Moreira, alguien que vive ahí por esa zona, que él dice que uno que arregla lavarropas, allí por la Encina. Sí, Moreira. Moreira. Sí, Moreira. Y dice que la casa donde él vive era el lugar donde se dejaban los carromatos fúnebres, porque claro, no había auto en aquella época. Y ahí es donde se dejaban los carruajes y los caballos. Y bueno, yo agarré y dije que está, que hice una investigación, y que pasaban cosas raras, que había gente que enterraba afuera del cementerio, en otro lugar cerca del cementerio. Alguien dijo que esa era una época donde había muchas enfermedades contagiosas graves. Entonces, lo que capaz que ocurrió era que llevaban los muertos a lugares bastante alejados y los enterraban lejos, ¿viste? Unos de otros, para que no hubiera contagio. Uh-huh. ¿Viste? Muchas pestes que vinieron, que prácticamente en Montevideo terminaron con un tercio de la población. Dijo alguien que podía ser ese el motivo para que se enterrara en otros lugares cercanos al cementerio. Pero hay alguien que agarra y escribe esto, mirá, porque yo dije que habían historias de fantasmas, que había gente que encontraba, conocían los cimientos de la casa, encontraban tumbas, esqueletos, bueno, gente que jugaba hace 50 años atrás a las escondidas atrás de tumbas y cruces. Y alguien dice esto, camaradas. Edgar, dice Daniel Juárez Gómez, bien. Se llama la persona. Edgar, fuera de toda fábula, muchas veces se ha visto cruzar gente caminando lentamente la calle desde el baldío, que hay atrás del gimnasio, desde el baldío hacia el edificio Paysandú. También se golpean puertas y ventanas en ese edificio. ¿Para qué te lo leo de nuevo? Tendríamos que ir a ese edificio, ¿no? Mi amigo, el que vio el bicho raro ese, ahí cerca del Valle, vivía en ese edificio. Recuerdo. Nunca me contó nada raro, ¿no? En la época que íbamos al liceo. Dice, Daniel Juárez Gómez, lo leo de nuevo. Dice, Edgar, fuera de toda fábula, muchas veces se ha visto cruzar gente caminando lentamente, cruzan la calle desde el baldío hacia el edificio Paysandú. También se golpean puertas y ventanas en dicho lugar. Pues dice, ¡pua! No sé si usted conoce el edificio Paysandú. Claro, es de Lozar, el edificio. ¿De Lozar? Sí. Usted alquiló una casa que era de Lozar. Sí, también. Sí, famosa esa casa también. Bueno, y como hay, yo me he movido, porque en estas mini vacaciones que tuvimos, Gerardo no hizo nada, fíjate que ahora ya se quiere ir a las 11. Sí. Yo no sé qué hizo Nils, pero yo me voy. Y alguien que siempre escucha el programa, y cuando no lo puede escuchar, también le mando la grabación. Un saludo a Pedro Martín Barbosa, que es el quien nos graba. Le mando a Milton, nosotros conocemos a Milton. Uh-huh. Y Milton dice, ¿sabes de lo que puedes hablar? De los túneles que hay debajo de Melo. Eso está bueno. Bueno, más sugerencias llegan para vos, sí, dale, acá. Dale. Alex dice, el capitán debe saber de la mujer que supuestamente aparece en el establecimiento que tiene el arroyo Conventos de Porto. Sí. El famoso caso, ¿cómo se llama la estancia? Llanora. Sí, no, pero tiene un nombre la estancia. El Rosario. El Rosario, sí. Sí, el caso de esta muchacha que fue enterrada viva, ¿no? La enterraron viva. Y después cuando fueron a hacer la exhumación del cuerpo, las maderas por dentro estaban todas marcadas con. Claro, se despertó y con sus uñas trató de abrir el cajón y todo. Entonces se dio un, era un caso de catalepsia que tenía, ¿no? Esto. Mira, dice, creo que el fantasma es el mismo, Daniel Juárez. Sí. Mirá. Y bueno, y en el caso de Milton, es increíble porque yo le dije a Milton, bueno, porque él a veces trabaja a esta hora, entonces no puede escuchar el programa. Estaría bueno que vos vengas y cuentes la historia, o tu padre, porque el que tiene la historia de los túneles sobre, debajo de Melo es el padre que estuvo. Y caminó varias cuadras. Ah, mirá. Varias cuadras. Yo no quiero contar más nada, ¿me entendés? Pero el padre estuvo, Milton trabaja en la construcción. Uh-huh. Y el padre y el tío, que yo conozco al tío, jugábamos al fútbol, estaban trabajando y ahí en la zona de AEU, dice que prácticamente a la altura del piso de ahí de AEU, encontraron el túnel, quedaron con el agua prácticamente por el cuello. Uh-huh. Dice que ese túnel tenía de ahí unos 40 centímetros, uh-huh. O sea, todo con agua. Caminaron no sé cuántas cuadras por esas bóvedas. ¿Te imaginas? Yo no me animo, ¿no? Caminaron pero varias cuadras con el agua por el pecho y por ¿Y a dónde iban? ¿Hacia la jefatura, la iglesia? Claro, porque acordate que Melo, uh-huh. y tengo el mapa, Melo en un momento determinado de 1800 y algo, Melo era de la Oribe, uh-huh. Oribe 33, iba hasta lo que hoy sería la Herrera. Y después Agustín de la Rosa. Uh-huh. Entonces está bueno que en algún momento, porque yo no quiero contar la historia, él me mandó un montón de audios. Uh-huh. Lo bueno sería que o él venga o vamos a la casa, yo sé dónde vive Milton, y lo grabábamos a Milton y al padre. Uh-huh. De hecho, hay una historia en la cuadra de Milton de una mujer que aparecía, porque ahora está todo iluminado y bituminizado esa zona, ¿viste? Uh-huh. La calle es paralela al Camino Intensa, donde estuvimos nosotros grabando. Bueno, la calle paralela, que da atrás de la escuela, una mujer cayó en un pozo y dice Milton que ahí aparecía, en ese lugar aparecía el espíritu de esa mujer. Bueno, desde que pusieron luz no apareció más. O sea, sí, los fantasmas con la luz. Viste, con la luz disparan, viste. Vos si ves un fantasma, alumbralo, viste, alumbralo con la luz del celular, lo que sea. Viste que a los vampiros le encajá la cruz. La cruz, ¿viste, Balaco? La luz, según Milton, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero este es un tema que está muy interesante porque se ha hablado mucho del tema de los túneles. Viste que siempre se ha hablado de los túneles, ¿no? Uh-huh. Según Milton, en realidad, ellos iban caminando y se encontraban con aljibes. Y que eso sería, no para escapar, sino que eso sería un túnel para que el agua fuera a los aljibes. Porque dice que se encontraron con un montón de aljibes. Uh-huh. Ellos caminaban y aljibe. Entonces, claro, Eso serían aguas que inclusive caía de agua de lluvia, uh-huh. que caían ahí en esos que sería tipo un saneamiento que tenemos ahora, uh-huh. y por ahí esa agua iría a los aljibes. Y bueno, en algún momento un mecánico, que no es Machado Moto, uh-huh. era el mecánico anterior que yo tuve, ahora tengo el mejor de Melo, que es Machado Moto. Uh-huh. Bueno, Darwin. El mecánico me dijo que había un túnel que salía de ahí de la iglesia y que iba hasta el convento. Yo digo, no, pero pará, vos pensás que alguien va a hacer un túnel de la iglesia hasta el convento, pero pará, son no sé cuántos metros, ¿no? Es imposible. Y lo que me decía Milton, dice, lo que pasa es que de pronto hicieron también una especie de túnel en la bajada, uh-huh. para que el agua se vaya, porque si no, te imaginás que si se llena de agua, ahí donde estuvo el padre de Milton, si se llena de agua, sube y se inunda las casas. ¿Me entendés o no? Ahí va. Entonces podría ser que esos túneles por los que anduvo el padre de Milton y un amigo, el tío de él, nos animó a meterse. Aparte es muy petizo. Se iba a ahogar. Claro, mide 1,60 m, creo, ¿me entendés? Se iba a ahogar el tipo. Pero ese es un tema que está muy bueno. Y yo le dije, mirá, no lo quiero contar en el programa que viene porque esto hay que hacer una investigación como se hizo del cementerio. El flaco Araújo publicó un día. Sí, sí, publicó. Publicó que en el país. Cuando se hizo el trabajo en donde es el Instituto de Formación Docente. Ahí va. ¿Entendés? Y está bastante bueno. Entonces encontraron también algunas de las cosas que podían ser, porque se decían que eran túneles para que la gente escapara cuando venían los bandoleros, cuando atacaban los indios, o cuando venían los portugueses, los brasileros, o algún malandro, ¿viste? Que venían y hacían un arrase con la gente. Y dicen que la gente aprovechaba los túneles para escapar. Capaz que esos mismos túneles que eran para los aljibes también la gente lo aprovechaba para escaparse. Sí. El problema es que, bueno, tendríamos que traer la copa, en vez de tener acá unos mates, tener una copa y hacer el juego de la copa, y preguntarle a algún habitante de Melo de hace 200 años atrás para qué carajo habían hecho esas cosas, ¿viste? Bueno, mirá, preguntas que llegan. Sugerencias. Sí. Que averigüen sobre la casa que está en la costanera, la que está construida sobre pilares. Dice que ahí en las noches se escucha la llorona. Sí. Uh-huh. ¿Ya? Mauricio dice... ¿Se podrá hacer una excursión para visitar los túneles? ¿Con quién se consigue autorización? Yo creo que los túneles fueron tapados por todas las construcciones que tuvieron ahí. Por ejemplo, hay uno que estaba en la Corte Electoral, cuando la Corte Electoral estaba en Sarabia. Creo que está ahí. Está ahí. No. O se mueve la Corte. ¡Pa! Para ahí. Pa, ya no está. Este me está corriendo, mirá. Cuando reformaron el edificio de la Corte Electoral que estaba en Sarabia, encontraron un túnel. Me contó que era presidente en esa época. Sí. Me contó que encontraron un túnel. Mirá. Pero los constructores decidieron tapar todo eso porque no podían seguir con la cosa. Sí, el problema es que, a ver, yo voy a tratar de hablar con Milton y de ir y si a ustedes les interesa, vamos y le hacemos una entrevista al padre de Milton. Sí, claro. Porque... O sea, este es un tema que del que siempre se ha hablado, pero que no hay mucho dato. O sea, sí, está ahí como en el aire, ¿viste? Y acá estamos hablando de alguien que estuvo, que recorrió varias cuadras en la total oscuridad, con el agua por el pecho y a veces debajo de la pera, como se dice popularmente. Y que estuvo en el lugar es algo increíble. Porque estaba diciendo, sí... Hay túneles debajo de Melo. Uh-huh. Imagínate que para construir lo que le costó a la gente, porque no es que hiciste un pozo para sacar agua, no sé, para los tomates. No, es un tema bien interesante, por eso hay que hacer una buena investigación. Y tenemos a alguien que lo vivió, que estuvo ahí. ¿Viste? Porque después hay muchos que hablan, pero hablan desde la nada. Los mejores historiadores que tuvo Melo. Fallecieron hace poco Víctor Humberto Ganelo y Germán Gil Villamil. Entonces ahora el que quedó soy yo, porque allá en el barrio yo, fui la barra del bar El Galón, me llaman el historiador, viste, dice, usted es el historiador, me dice. Bueno, no, pero está bueno. Yo creo que tendríamos, me voy a comunicar con Milton y vamos a ver si el padre se anima a contar esta historia y hacemos un programa espectacular sobre los túneles de Melo, ¿no? Que es un tema del que se viene hablando hace eso del río Bonito, ¿viste? Hace mil años que se habla y nadie sabe dónde están los túneles y nadie sabe dónde está el río Bonito, eso que parece que es un lago porque está todo sobre Melo o debajo de Melo. Bueno, muchas gracias, capitán. Quédese por acá, cierra el espacio. Me quedo. A ver. ¿Nix me hace seña? Sí, acaba de llegar un audio. Dale, tira el audio. Lo dejamos para después de las 11, si querés. Es con respecto a lo que estaba hablando el capitán. Dale, metele, prendele fuego. Buenos días, muy buena el espacio, la columna. Bueno, con relación a los temas que están tratando, los vengo escuchando de manera intermitente. Tengo varias historias para comentarles acá en Melo y en Montevideo, ¿no? E incluso tengo registro fílmico de la presencia de un niño. ¿Ya? En una casa que yo viví unos años en Montevideo y después me terminé mudando. No por causa de eso, sino que por otras razones, pero sí existía un niño pegado al hospital policial, para ser más preciso. En esa casa se escuchaba como que si un niño estuviera hablando, pero manifestaba su presencia a través de los aparatos electrónicos. Se me aparecían audios de WhatsApp y en algún video. Y una de las veces que lo pude registrar con más claridad lo tengo en un video. Así que cuando quieran les arrimo el material. Saludos grandes. Oh, espectacular. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas muchísimas gracias. Mirá, espectacular, ¿viste? Sí. Que lo arrimen cuando quiera. Claro, sí, nos vamos a comunicar con él. Aparte tiene lo tiene filmado, ¿no? O sea que hay un caso de una familia que Gerardo y yo conocemos, que tienen un niño pequeño de 4 años que tiene un amigo imaginario. Y la madre me comentaba que dice que es impresionante como su hijo chiquito habla con ese niño y juega y se ríen. Y ese niño tiene nombre. ese niño imaginario, un hombre raro. Entonces yo un día a este chiquitito de 4 años le pregunté, digo, háblame de tu amigo tal. Y no me quiso hablar. Se puso serio. Digo, no, háblame de ese amigo imaginario que tenés, que se llama tanto. Y vos sabés que el gurí me cambió la cara y no me quiso hablar nada. Y no hubo manera de que me contara esa historia, ¿viste? Mirá. Porque viste que a veces se dice que los amigos imaginarios de los niños en realidad es algo que ellos ven. Nosotros los mayores no vemos. Y que no es imaginario, sino que es algo que los niños ven. Tiene nombre y todo, un nombre rarísimo. Y yo le pedí al niño, claro, yo agarré y dije, a este gurisito le voy a sacar toda la información. Y no hubo manera. Se cayó la boca, no, y se fue, me dejó ahí plantado, ¿viste? Se fue para otro lado de la casa, ¿viste? Y no me contestó nada. ¿Vos conocés a la familia? No me doy cuenta, pero... No, ahora te digo, después te digo. Bueno, cierra, Capitán. Muchas gracias, Capitán. Sí, nos vemos el jueves que viene. Entonces, vamos a ver si con historias de chupacabras, de qué, o con la historia esta de los túneles debajo de Melo. Bien. Bueno, quédese por acá, se queda por acá, Capitán. Sí, terminamos bien la columna ahora. Gracias, ahora, Capitán. Ya volvemos. Vamos arriba. 98.3 FM.